I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, lo bueno de ser 180 y muchos es que la competencia sana entre talleres se ve solventada con que hay foro para todos en abundancia. Siempre recordando que Emiliano a mediodía nos tiene que dejar. Entonces el que quiere ir a su taller tiene que ir por la mañana. Vamos a dejar ahora un instante para que seáis vosotros los que directamente le preguntéis a cualquiera de los miembros de la mesa, exceptuándome a mí, por supuesto, lo que queráis. ¿Alguna pregunta así ahora en caliente a cualquiera de ellos o a todos? ¿Quién se anima? Desde Euskadi, desde Cataluña, desde el centro, desde el sur. Muy bien, ahí hay una mano que es desde Valencia. Sí, buenos días. Era para Sandalio. Me gustaría ver si podía explicarnos un poco qué es el día a día en su trabajo en la penitenciaría. Realmente, cómo se intenta recuperar a esa gente. Creo que sería bastante interesante para todos. Gracias. Vale. Mirad, he dicho antes que lo mío no es caminar, sino hacer camino. Y eso es una cosa muy pesada, muy pesada. Es mover piedras, excavar. En realidad, yo en la cárcel trabajo muy poco. Antes, hace casi 30 años, trabajaba muchos más días. Pero he ido dejando los días para trabajar fuera de la cárcel porque me doy cuenta de que lo importante es, al salir, que tengan acogida. Porque mientras están allí, la cárcel ya les da de comer y de dormir, las necesidades fundamentales, de vestir, aunque no sean marcas. Pero lo que no les da es ni ilusión, ni esperanza, ni motivaciones, ni formación siquiera, aunque haya de vez en cuando cursillos, talleres y tal, pero no les prepara para salir. Y sobre todo no les prepara para salir a un mundo distinto del que llegaron. Entonces, yo me he dado cuenta a través de tantos años que lo importante no es tanto trabajar en la cárcel, que también allí hay que hacer trabajo y lo hacemos, sino trabajar en la calle para que tengan un sitio, una base, un trampolín desde el que saltar y encontrar la dirección de su vida, o lo que es lo mismo, qué es lo que cada uno quiere hacer con su vida, que es algo que ni los de dentro ni los de fuera tienen claro en su gran mayoría, ¿no? De hecho, el texto que he leído antes es porque esta persona absolutamente respetable pues tiene que plantearse lo que realmente quiere hacer con su vida. Bueno, pues eso es el día a día nuestro en casa. Es hacer libros, porque tenemos un taller de encuadernación, es trabajar en la huerta, es construir otra casa porque ya no cabemos en la que tenemos, es cuidar de las abejas, que tenemos también abejas, vacas, bueno, esas cosas que son trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Ahora, eso sí, trabajo en un ambiente diferente. Trabajo en el que, como dice Emiliano con toda la razón del mundo, como toda la sociedad, lo que no tiene negocio lo echa fuera, nosotros hemos prescindido del negocio. Y en nuestra casa el dinero no cuenta. Y además la gente lo sabe. Y además nosotros no solamente pues no jugamos con dinero, sino que además pues ayudamos pues a otras ONGs, a otras gentes que empiezan a experimentar lo bien que sabe la gratuidad. Entonces, que personas que están de permiso, que salen de la cárcel o que han salido ya o que están cumpliendo condena en nuestra casa, pues vayan a, yo qué sé, ahora mira, esta semana tenemos que ir a hacer cajones sólidos para trasladar unos aparatos de hospital a Latinoamérica. Entonces, pues vamos allá a hacer unos cajones fuertes para que no se desbaraten por el camino y a cargar contenedores y lo que haga falta. Esa experiencia de gratuidad y de trabajar de lo que nos sobra es lo que nos hace artistas. Entonces, pues nosotros somos artistas, pero sin presumir, y los que viven con nosotros se hacen artistas sin darse cuenta. Esa es la historia. Ya, si quieres, te concreto brevemente lo que hago dentro de la cárcel, pues entramos, no yo, sino en grupo, y hacemos una reunión los domingos donde hablamos de lo que sale, y luego ya, aparte, con aquellos que quieren hablar en privado personalmente cuestiones ya personales, pues ya se habla a solas. Es esto el trabajo, claro, aparte de pues, pues coordinarnos con trabajadores sociales, con educadores, con el equipo de formación, con todo eso, pero esos son trabajos colaterales, no daños, no daños, trabajos colaterales. En realidad, lo más importante de nuestra comunidad es el día a día, como tú has dicho, de hacer el camino con la azada, con el martillo, con la hormigonera, con trabajar, pero como artistas, gratis. No sé si te he contestado. Sí, una pregunta para Luis también. Ahora que comentas el día a día y que has mencionado la palabra artista, hace un tiempo hubo un programa en la tele del coro de la cárcel o algo así. Me gustaría que nos dijeras, si es posible brevemente, qué supuso aquello para la visión interna, o tú cómo viviste eso, o qué ha supuesto para ti. Ya, bien, sabéis que ese programa tan, tan famoso que se hizo en la prisión del Dueso, que es nuestra base principal de operaciones, aunque no sea la única, pues fue un gran golpe, pero yo lo viví desde dentro. Es decir, yo conocía no solo a los que salían en el programa, sino a aquellos que querían salir como locos y no pudieron, y a aquellos que no querían salir porque tenían otra dignidad. Es decir, yo no seguí por televisión el programa porque solo vi cachos, y no es que ofendiera mi sensibilidad, pero no me gustaba. Es decir, creo que son programas para la galería, creo que son programas que dan una visión muy sesgada y sobre todo muy interesada para las productoras que lo hacen, y bien, bien sacaron de ello. Y lo que le quedó a los internos, pues mira, yo no sé, pero realmente la televisión tiene tanto poder sobre las personas que no tienen criterio que se dejan violar. Eso me parece grave. Ya sé que no es justo que diga esto tan, tan de golpe, ¿no? Quiero decir que hay muchos matices en una experiencia tan larga de tantos meses, no todo es lo que he dicho yo, ¿entendéis? También digo que yo lo viví desde los comentarios del patio, es decir, desde los que participaban y desde los que no podían participar, o desde los que no querían participar, desde el mundillo interno, desde donde se cocía. Yo, desde luego, digo, solo vi fragmentos algunos días de las emisiones. Y entonces no soy objetivo. Bien, vuelve a ser una pregunta de Euskadi. Marcos. Pues muy buenas. Eugenia, va para ti la pregunta. También se podría, yo creo, extrapolar a los demás, pero bueno, ¿no? En el mundo de la prostitución, a mí lo que me llama la atención es las mujeres heroicas, ¿no? A mí me parece sorprendente el ver cómo tienen mecanismos y recursos para llevar la doble vida que llevan, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, que imagino que es mucho más dilatada, ¿no? Pues a ver, ¿tú cómo ves la posibilidad de que esas mujeres tengan esos mecanismos y esas repercusiones? ¿Cómo las pueden enfrentar? ¿Cómo se afrontan a ellas? Mira, sí que me gusta tu expresión. ¿Cuál es tu nombre? Marcos, encantado. Marco. Es que así ya vamos haciendo la presentación de paso. No, mira, sí que me gusta que digas mujeres heroicas, porque realmente lo son. Son mujeres muy fuertes, muy fuertes. Y es cierto porque las situaciones que viven son muy dolorosas. Empezando, la doble vida es complicada. Es muy complicada porque si nos trasladamos a las mujeres extranjeras, que la mayoría de las mujeres que están ejerciendo la prostitución, el 90%, casi un poquito más, casi el 95% son extranjeras, pues su familia no sabe. Entonces, una mujer, supongamos un caso, ¿vale? Una mujer nigeriana que esté aquí, su familia no sabe que está ejerciendo la prostitución porque ella no se lo puede decir, porque dice, es que si yo se lo digo a mi madre, si se lo digo a mis hermanos, pues entonces van a sufrir mucho. ¿Cuál es el problema? Porque siempre hay problemas y desventajas en todo esto. Que ellas les dicen que están trabajando en otra cosa y ellas son la vaca lechera de su familia. Es decir, todas las enfermedades habidas y por haber las pasan su familia. Los problemas de estudios, de colegio, de medicación, todo lo tienen que pagar ellas, tienen que enviarles ellas el dinero. Con lo cual, ellas aquí tienen que enviar dinero a su familia, pagar a la mafia el tanto por ciento que le tenga que dar todos los meses, pagar una habitación, pagar el agua, pagar la luz, la alimentación de ellas, el transporte. Entonces, claro, es muy complicado y ellas sufren. Y muchas veces nosotros le decimos, pues di que no tienes trabajo, di que no estás trabajando. Sí, yo le digo que ahora en España es muy difícil, muy difícil. Es difícil. Y también cuando es una mujer española, pues se tiene que esconder mucho. Ay, ¿y si me encuentra algún vecino? ¿Y si me ve mi hijo? ¿Y si? El y si siempre está esa duda. Y después, que son mujeres heroicas, lo son. Lo son, porque mujeres que las han humillado, que le han pegado, cuando a lo mejor se han ido con algún hombre, las han pegado, las han... No, es decir, han tenido un servicio y no les pagan encima. O una mujer que hace muchos años nosotras tuvimos en casa, que la acuchillaron en la casa de campo y estuvo casi a punto de morir. Y mujeres muertas también, que ya sabemos que de la prostitución también las matan. Entonces está pues la desventaja esa, una doble vida, pero difícil, muy complicada de poder llevar. Sí, muy difícil. No sé si he respondido. Vamos al centro mismo de aquí de Valladolid. Hola, buenos días. Quería decir que yo ahora estoy en una situación que voy caminando y me tropiezo. Y claro, a mí no me gusta tropezarme, pero quería saber si hay otro camino. ¿Cómo se llama? María. María. Tropezar no es lo más grave, ¿eh? Lo más importante es que cuando te tropiezas y te caes, te levantas. Pero también es muy importante tener a tu lado personas que vayan quitando los tropiezos del camino. Y seguro que tú estás rodeada de gente así, ¿eh? Gente que sabe quitar los tropiezos para que sea el camino más sencillo. Nos vamos a Valencia otra vez. Hola, mira, yo soy Águeda y quería preguntaros, bueno, quería preguntarles a Eugenia y a Emiliano por el tema de la prostitución y también el de las drogas. Especialmente Eugenia, ¿no habrá mujeres que piensan voy a prostituirme por un tiempo pensando que pueden entrar y salir como... y luego saben que es un pozo sin fondo? Y lo mismo pienso con a veces la drogadicción. Pero claro, como a veces nos llegan estas personas y nos dicen por la televisión o lo que oímos, que ellas lo hacen libremente y qué tal, pero claro, ellas piensan que es algo que no les va a dañar ni les va a dejar secuelas. O que van a entrar cuando quieran y van a salir cuando quieran. Y lo mismo en la droga. Entonces yo quiero que maticen eso, porque como la gente dice, pues si entra es porque quiere, porque es verdad que hay veces dicen, bueno, tendrás que hacer algunos trabajos deshonestos, y entonces dicen, bueno, bien, pero yo entro por ahí y luego... Bueno, vamos a ver. Cuando nosotras hablamos de prostitución, hablamos de la más marginal, la de calle. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es por hacer solamente ese pequeño matiz, ¿no? Quizás la prostitución de calle, nunca la de lujo, porque no conocemos, porque nuestra opción de vida va desde lo pequeño, ¿no? A ver, pero sí, sí que es verdad que en el día a día con ellas, te dice, no, pero es que yo me pongo el plazo de un año. En un año yo lo dejo, de verdad que yo me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el año? Y pasan 2 años y pasan 3 años. Pasa mucho tiempo. Entonces, son situaciones difíciles porque realmente no sabemos qué es lo que pueda haber en el interior de la persona que no le dé, que no le permita dar ese paso. A lo mejor las que no están con redes... A lo mejor, claro, pues el chulo puede ser el marido, puede ser el hijo, o su familia está... Es que ahora mismo estoy acordando de una mujer sudamericana, pues su familia está en Ecuador, y ella dice, no, no, no, yo es que el año que viene de verdad que me voy, pero es que así se lo llevo escuchando 2 años. Entonces, sí que es verdad, es difícil porque psicológicamente están, a ver, muy tocadas, entre comillas, están muy desestabilizadas, ¿no? Entonces, ellas realmente sacarlas de ese mundo lo controlan, ese mundo lo controlan, entre comillas, un enfermero, que aquí hay mucho, un enfermero controla, a ver, sabe poner una inyección, controla a sus pacientes, sabe la medicación que le tiene que dar, sabe tomar la atención, en su mundo está seguro. Está seguro. Fuera de ahí, si no conoces, pues es normal, te cuesta dar los pasos, que los puedes ir dando, ¿no? Pero a ellas, quizás desde el que hayan escuchado, pues eso, de muchos, muchos años, tú no sirves nada, no vales para nada, tú solamente sirves para esto, yo el hombre te pago y tengo autoridad, pues eso, claro, va calando en la persona y es como que la estructura, una estructura normal de una persona, quizás ellas no la pueden tener por las diferentes situaciones que han vivido. Entonces, el verte un poco como más desprotegido, sin una estructura, pues eso hace que no puedas abandonarlo cuando realmente tú quieras. Que ellos lo han hecho por un dinero fácil, que en un momento dado o no. No. Emiliano, ver, yo contéstame desde, tú. Espera un poquito. Es que, mira, hay como... No, o sea, yo te lo paso rápido. No, ¿sabes lo que pasa? Que es verdad que tenemos una sociedad que pensamos que la prostitución es fácil y que es un dinero fácil. No es fácil, no es fácil. Porque, a ver, cuando conoces a una mujer que ha venido engañada... o que el marido es el que la chulea, o que es el hijo, es que no es nada fácil. Y cuando te dicen, es que yo esto no lo soporto, no lo soporto, y han terminado alcohólica, tienen que estar tomando cocaína para poder aguantar, es que no pueden. A ver, tú ponte en la piel de una mujer que tiene que estar en la calle Montera diciéndole a todo el que pase que pueda venir bebido, que pueda venir drogado, que pueda... Pues mira, yo ahora contigo no me voy, venga de pesado y de pesado, y encima que tú tengas al chulo enfrente, diciendo a ti, ¿tú por qué con este no te vas? Pues te tienes que ir. Claro, y no es fácil, no es fácil, porque solamente al plantearte que otra persona te toque la piel o te toque un brazo sin conocerle de nada, es que ya se te pone de gallina, ¿eh? A ver, a mí me parece que en todos estos temas, todos, si estoy hablando de prostitución, estamos hablando de cárcel, estamos hablando de droga, no podemos ser ingenuos. Es decir, todo esto existe porque el mercado, porque el sistema necesita de todo esto para sobrevivir. La causa es la pobreza y la consecuencia es más todavía, es deshumanización. A mí me parece que en esto no podemos ser ingenuos. Es decir, los barrios que surgen en España, en todo este progreso de locura en el cual hemos llegado en los últimos 30 años. O sea, ¿tú cómo te explicas la cantidad de barrios que tenemos en un montón de ciudades, empezando por Valladolid, el barrio desaparecido de La Esperanza o otros lugares y núcleos dentro de los barrios, o en Andalucía en tantos, o en nuestro tan pequeñito de Salamanca, ¿cómo se explica uno esto? ¿O cómo se explica que hayamos pasado en los últimos 30 años de 18.000 personas presas a 78.000? ¿Cómo se explica que el medio rural que está hecho para alimentarse en este momento está siendo abandonado? Aquí hay algo que chirría. Y esa es la causa que hay que buscar. Y lo único que chirría es, en definitiva, ¿por qué han venido los inmigrantes? ¿Por qué hay prostitución? Porque hay intereses muy claros de necesidades del mismo sistema para sobrevivir. Es que si luchamos después contra las causas o luchamos contra estas causas, es decir, nosotros desde luego como movimiento social y como movimiento asociativo lo tenemos clarísimo, o luchamos contra estas causas o estamos siendo juego del sistema. Es decir, que las cosas no existen por casualidad. Es decir, cuando oyes, es que la droga existe porque hay gente que la consume, te rebelas, ¿no? Porque es que después, al final, incluso para este sistema, al final les criminalizamos a los mismos pobres. Pero si son víctimas, que no quiere decir que no sean culpables, que esa es otra cosa. Una última pregunta que cierre la ronda. Creo que vamos a Madrid, ¿no? Soy Charo y quería hacerle una pregunta a Emiliano. Desde tu opción de empresario, desde la opción evangélica, a la hora de la contratación del personal, ¿buscas gente de tu entorno, de esos machucadillos que tienes en tu barrio pobrecillo de Salamanca, pero implicado en cuestiones serias? Y desde el otro, o buscas gente comprometida que a la vez que va a funcionar una empresa que va a ser rentable, se va a ampliar y se van a abrir nuevos cauces. Desde fuera, ¿has tenido algún ataque personal por esa opción que tú has hecho? A ver, pues que cuando decís que yo soy cura y poco más, ¿eh? Y a veces no sé, o sea, soy una persona... No, lo digo porque... Vamos a ver, quiero aclarar esto. A mí me parece que lo económico no es más que un elemento más de un proceso para construir otra sociedad para todos. O sea, el gran problema del capitalismo es que ha puesto como eje central y como gran pilar fundamental la economía. Es decir, si queremos otro tipo de sociedad, la economía es un instrumento más. Pero punto, ¿no? Entonces, para nosotros el empleo social, tal como lo planteamos, es un elemento de la comunidad y del grupo en el cual nosotros sí tenemos ahora mismo, me parece que son 62 personas trabajando, ¿no? Son personas del barrio, de los pueblos donde trabajamos o de la cárcel. Es decir, es con quienes trabajamos, quienes sentimos que queremos que sean parte de nuestra sociedad, de nuestro mundo y de nuestro lugar de vida. Es eso, es decir, es dar respuesta a ese planteamiento. Todos tenemos derecho a un sitio en esta sociedad. Todos. Ojo, en una perspectiva de futuro, incluso sin trabajo. Por eso planteamos las rentas básicas. Y las rentas básicas más extremas, las de las iguales, las universales, las del derecho para todos. ¿Por qué? Porque si esto no lo planteamos, en un mundo que ha crecido tanto y donde hay tanta riqueza, y el trabajo, la gente que gira en nuestro entorno, en un 70, un 80% ya no van a tener nunca un trabajo normalizado. Unas personas de media de edad de 35, 37, 40, 45 años. ¿Dónde va a estar el trabajo? Pero son seres humanos que tienen derecho a vivir y que viven además en una sociedad donde nos sigue sobrando por todos los lados. es necesario buscar otras salidas, incluso no laborales. Ya no puede ser el trabajo el elemento fundamental. Y por eso la economía ya no tiene por qué ser lo importante. Hay otros valores en el ser humano que tenemos que comenzar a darle más importancia del que le hemos dado. Y así transcurrió la mesa redonda, porque empezamos recordando que una cosa es caminar y otra muy muy diferente es hacer camino. Porque aquí llegamos todos, los que venimos también caminando por inercia, entre manos de monos, boca de cocodrilo y ojo humano. Hay muchas maneras de perder la vida, pero hay que explorar la vida para poder alcanzarla. Algo de Milano he oído por aquí ahora. Y en definitiva, tratar de convertir en abono que fertilice la posible mierda que nos rodee. Y nos alegramos de venir en pluralidad, de que los adultos tratemos de ser abrigo a los jóvenes y estos tratemos de seguir empujando en la creencia en el resucitado. Porque dejarse acoger no es tan fácil, porque eso que sé yo que te deja no sé cómo. Acogiendo pateras de Senegal y Mali, huyendo del activismo para no hacer nada. Llegó Villa Teresita. El gran regalo de Dios para ellas son los más excluidos. Querer salir y no poder, respetarles y quererles muchísimo. El Evangelio se hace vida a través de ellas, las mujeres que son transformadas por la experiencia del amor. Nos esperan dos testimonios de Nigeria, desde la transexualidad. 1.043 personas constituyen un barrio desde 1983. Barrios a los que el progreso del Estado los ha dejado marginados. Barrios que necesita el mercado porque son necesarios para poder funcionar. Espectadores de la deshumanización más dura vivimos muchos. Poner un poquito de nuestro hogar para que otros también lo tengan. Y terminamos albergados en un almacén con techo de uralita que se convirtió en la casa de acogida de tantos. Porque, ¿para qué tener normas si hay que saltárselas? Todo esto para terminar acogiendo con todo nuestro ser. Muchas gracias a los miembros de la mesa. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,